Fernando, buen día. Estuviste participando de este ingreso de este proyecto. Bueno, ¿qué visión tenés y sobre todo qué visión tiene el Ejecutivo Municipal? Sí, estuvimos participando primero en la creación de la comisión que trabajó, por eso no es que se armó de un día para otro, trabajó con una comisión. Y como bien dijo, bueno, Caselli, el secretario de CIPOS, ellos lo habían presentado ya en 2014, lo habían hecho el pedido de formar la Fañaga, después lo habían ingresado en el Consejo en 2016. Y bueno, nosotros cuando ingresamos a la gestión tuvimos un año de acomodamiento, de entender la situación de la ciudad, después nos vino la inundación, que la verdad que eso nos generó un retraso en lo planeado. Después cuando quisimos poner a trabajar, bueno, tuvimos adelantamiento de las elecciones y bueno, como dijo la concejal Claudia Giorgi, que ha estado impulsando también este proyecto, ya en la sesión inaugural de este año ya se había planteado para organizar algunos sistemas y algunos servicios que consideramos esenciales de la municipalidad, que no solamente es DACSA. Creo que Vialidad es un objetivo también a futuro de armar algo similar, porque son actividades particulares que tienen que tener un tratamiento particular totalmente diferente a las 643 y que son servicios esenciales para la municipalidad. Hablaba justamente de vialidad municipal, hay un conflicto, sigue el quite de colaboración, ¿van a convocarlos justamente al gremio? Sí, la verdad que bueno, vamos paso a paso, vamos tratando de terminar con esto, obviamente que precisamente el apuro hace que no podemos hablar hoy de un ente para vialidad, pero es el deseo, ¿no? Es el deseo. Hemos estado viendo el funcionamiento de la planta de asfalto, sabemos del potencial que hay, y que obviamente que tiene que tener una modalidad totalmente distinta. Imagínate que a CIPOS le lleva 28 años presentar un proyecto al Consejo Deliberante, es decir, eso a veces demuestra la demora. Yo creo que los concejales van a entender esa postura, van a apoyar, entendiendo que con esto no solamente se reconocen los derechos de los trabajadores, sino que también reconocer los derechos de los vecinos a que tengan un servicio que sea eficiente. Seguramente va a llevar un tiempo, pero digo, el conflicto que tienen ahora, están pidiendo subrogar categorías, crear un organigrama. Bueno, eso también se ha estado analizando, se ha venido viendo el tema del organigrama, también eso lleva su tiempo. Hay que trabajar también con el gremio que está, ¿no? Para ir viéndolo. Son situaciones que hace muchísimos años que vienen, que dan un achatamiento de las situaciones, las profesiones. Entonces, bueno, hay que trabajar en eso y hay que dedicar el mismo tiempo que se dedicó para armar un ente en donde uno lo que trata es que salga lo mejor posible. Obviamente en esto no causa estado, se puede ir ahí modificando con el tiempo, pero bueno, yo creo que el próximo objetivo es también bailar de vialidad. Va a seguir, digo, ¿no? Digo, puede venir en paro total también en el sector. Tengo información, yo confío en la gente de Vialidad, que hemos estado siempre trabajando, que siempre también hemos tenido como la gente de DACSA un acompañamiento total a la situación y obviamente que entiendo que el reconocimiento que están pidiendo por sus derechos, por eso, bueno, también para trabajar todos junto a ellos. Fernando, por este tema, dicen desde el gremio que la respuesta que le han dado desde el Ejecutivo Municipal es que se tiene que hacer cargo la otra gestión. ¿Esto es así o ustedes van a tratar estos últimos días de conseguir un arreglo? Vamos a tratar de trabajar hasta el último día, como lo hemos venido haciendo con DACSA, como venimos haciendo con todas las obras de la ciudad, se sigue avanzando con 26 de septiembre, laboratorio de agua, trasvase. Seguramente algunas obras se van a inaugurar en la próxima gestión, pero se siguen trabajando, el intendente sigue gestionando fondos. Seguimos trabajando como el primer día, lo vamos a hacer hasta el último día, por eso la presentación del proyecto lo hacemos entre los tiempos del Ejecutivo.